when you stood in need. Thrown down in my brother's cart, lost again and won. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Bienvenidos un miércoles más al Rock Tubernio. Bienvenidos a nuestro programa número 90. Un programa en el cual hemos preparado para toda nuestra audiencia un especial que podríamos denominar Rock, Cine, canciones relacionadas con películas. Muy buenas noches, Marcelo, cuéntanos un poco más de este especial de esta noche. Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Hoy efectivamente vamos a destinar el programa a glosar algunas películas que nos gustan a través de la música, bueno, que nos gustan y algunas seguramente que no nos gustan demasiado, pero que por una razón musical pues merecen estar esta noche aquí en el programa. Va a ser un programa en el que no nos vamos a centrar únicamente en canciones que forman parte de la banda sonora de una película, sino que también vamos a recurrir a canciones que refieren a películas a través, por ejemplo, de su videoclip o por ejemplo también a música de carácter rockero, pero compuesta con un propósito incidental, es decir, para que sirva de música, de banda sonora para una determinada escena o película. Y vamos a comenzar refiriéndonos a la canción que ha sonado para abrir el Rocktubernio de hoy, que pertenece a una película, Blink, del año 94, una película que aquí se tituló Sola en la penumbra, de un director llamado Michael Apted, que fue conocido sobre todo por Gorilas en la niebla, y que fue una película que a mí me permitió conocer a una de mis bandas favoritas. Fue todo un descubrimiento en su momento, allí en el año 94, conocer a una banda como The Drovers, un grupo de Chicago que hacía ahí un rock celta con inyecciones de psicodelia y con un trasfondo, pues desde luego muy interesante, porque tenían también ahí un componente que le relacionaba de alguna forma con la escena, pues un poco más alternativa del indie y del folk. Pues bien, en esta película la característica principal es que la protagonista era violinista y formaba parte de esta banda, de The Drovers. En la realidad no era así, pero bueno, formaba parte del hilo argumental de esta película de suspense. Bueno, y la película con la cual vamos a continuar es una que nos gusta mucho a Marcelo, a mí, especialmente a mi compañero, que creo que la ha visto innumerables veces. Aquí en España se tituló El último gran héroe, Last Action Hero, una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en el año 1993 y dirigida por Jock McTiernan. Arnold Schwarzenegger, además, Marcelo, hacía un personaje de cómic, sí, ¿verdad? Hacía, si no recuerdo mal. Interpretaba un doble papel en la película, porque por un lado hacía de sí mismo y por otro lado pues interpretaba a un personaje llamado Jack Slater, un protagonista en películas de acción de las que se estilaban y de las que triunfaban en los años 80 y principios de los 90. Léase, por ejemplo, pues Super Detective en Hollywood, la serie de Arma Letal, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que la película, yo creo que fue de alguna forma incomprendida en su momento, posiblemente por la acumulación de referencias cinematográficas mucho más allá del cine de acción, porque por encima de esas bromas relativas a los tópicos de estas películas, pues había allí pues me atrevo a decir que una reflexión sobre lo que es hacer cine y sobre el pacto que supone entre el director y el espectador el enfrentarse a una película, ¿no? Y ahí estaba pues el protagonista, el chaval, que era fan de un personaje llamado Jack Slater, que además tenía una discoteca una colección de casetes llenas de bandas de metal y de hard rock de la época. ¿Cuántas veces has visto esta película, tío? Porque te la sabes de memoria, ¿eh? Bueno, todavía no he empezado a recitar frases de Last Action Hero. Bueno, en aquella banda sonora estaba aquella canción de AC/DC, Big Gun, aparecían otros grupos como Alice in Chains, Queensryche, Antras Tesla, Def Leppard, pero la canción que vamos a pinchar pertenece a los Megadeth, es Angry Again, y también aparecía en aquel recopilatorio de rarezas que los Megadeth editaron en el año 95, Hidden Treasures, pues con todos vosotros Megadeth, con este Angry Again. It's like a Megadeth, abriendo los títulos de crédito de Jack Slater 4 poco antes de que apareciera Anthony Quinn. Así. Interpretando a Tony Vivaldi, creo que se llamaba el personaje. ¿Te acuerdas de cuando salía esa canción en la película? Sí. ¿O qué? Joder, sí, qué pasada. Sí. Unos minutos antes de que se le ocurriera asesinar al primo tercero de Jack Slater. Grave error. Bueno, pues aquí seguimos con este especial rock, cine, películas y ¿con qué película vamos a continuar, compañero? Vamos a continuar con la película que lanzó definitivamente al director mexicano Alfonso Cuarón. Hablamos de Y tu mamá también, una película protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y por Maribel Verdú. Una película en la que pues unos chavales conocían... a unos chavales mexicanos, unos chavos, conocían a una señora española casada y desencantada de la vida, iniciaban ahí una huida hacia rutas salvajes en la que se la pasaban teta. Y vamos a escuchar una de las canciones que aparecían en la banda sonora, una banda sonora que tiene canciones que estaban, profeso, compuestas para la misma. Vamos a escuchar una de las que ya estaban compuestas antes. Hablamos de Nasty Sex, perteneciente a la banda mexicana La Revolución de Emiliano. La Revolución de Emiliano Zapata. Thank you. ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡Míralo! ¡Ah! Son como banderos locos. ¡Me encanta! El rocktubernio.blogspot.com.es. Pues efectivamente, sigues en el Rocktubernio, ese programa que puedes encontrar en Radio Topo, en el 101.8 del dial, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, y en este especial cine y rock vamos a seguir con una película que a mí me encanta, The Terror Rock City. Es una película del año 1999, cuyo director es Adam Rifkin, y protagonizada por el chaval de Terminator 2, Edward Furlong. Es una película que se desarrolla en el año 1978, cuando cuatro chavales de la época que tienen un grupo tributo a los Kiss deciden ir a la ciudad de Detroit a ver a sus ídolos, y la verdad que en el camino les pasa de todo, les roban el dinero, les roban las entradas y tienen que hacer un montón de cosas para poder ver al grupo al que tanto aman. Vamos, lo típico, ¿no? Exacto. Hay una escena muy graciosa en la que el protagonista tiene que hacer un striptease delante de unas señoras para poderse ganar un dinerillo, para poder pillar una entrada. Y la canción que suena en el momento del striptease es una canción de Kiss y es la siguiente. Esto es Strutter, el contoneador. ¡Wow! Ahí estaba el Strutter de Kiss, la canción que daba inicio al primer álbum de la historia de los americanos, aquel álbum que editaron en el año 1974. Hay que decirle que la banda sonora de esta película es chulísima, está basada fundamentalmente en canciones de Kiss, pero también en canciones de Thin Lizzy, Ted Nugent, AC/DC, UFO, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no os perdáis la película, y sobre todo tú, Marcelo, que no la has visto, no te la pierdas, que es un escojono, macho. Está muy, muy divertida. Me la apunto. Sí, sí. ¿Y con qué vamos a continuar? ¿Con qué película? Pues vamos a continuar además con otra película que no he visto. Hablamos de Días Azules, una película del año 2006 de un director llamado Miguel Santes Mases, una película que refiere en su historia pues a unos hermanos que están disfrutando del último fin de semana del verano en un pueblo de la costa gallega. Estamos hablando de precisamente de los días azules que dan título a la película, esos días felices que están a punto de pasar o esos días que intentamos reproducir tal y como los conservamos en nuestra memoria sin conseguirlo. Y para esa película, Iván Ferreiro compuso una canción a petición del director que incluyó también en un disco suyo titulado Las siete y media. La canción, pues en su letra, refiere expresamente al argumento de la película con un halo pues presuntamente poético. y bueno, vamos a escucharla. Esto es Días Azules y el artista es Iván Ferreiro. A veces creo ver cómo vendrán detrás de mí, envuelta en la música, volando en una brisa de trompetas, soñando, flotando sobre el mar en mi cabeza, cantando, bailando y gritando que jamás me dejarás. Las noches en el bar, el mar detrás de ti, esta vez es de verdad. Escrita en una página cursiva de una prosa de madera sin rima, grabado en mi memoria como en piedra, brillando, llamando, envuelta en una música especial. Ahí estaba Días Azules de Iván Ferreiro, una canción evocadora. Y después de esta canción evocadora vamos a evocar una película que permanece en la memoria de muy pocos, pero que lo intentó. Hablamos de Águilas de Acero, Iron Eagle, una película así del estilo a Top Gun, de esta de aviadores americanos. Eso es. Es una película que se produjo con la intención de aprovechar el éxito de Top Gun. Sí. Dirigida por Sidney J. Furie, ¿no? Exacto, Sidney G. Fury, muy bien, sí señor. Sí. Tiene tres secuelas, ¿eh? O sea, ha habido cuatro partes de Águilas de Acero. De hecho, yo he visto alguna secuela. Yo no lo sé, la verdad. Sí, sí. Esta película es del año 1986 y en la banda sonora de la misma aparecía una canción ultra mega comercial pegadiza de los King Cobra, una canción que aparecía en su segundo álbum, aquel Thrill All Of. Lifetime del año 1986, Iron Eagle, Never Say Die. Pues ahora vamos a escuchar a los King Cobra recordando aquel Águilas de Acero. ¿Me quieres decir algo? No me quieres decir nada. No, me hacía gracia lo de King Cobra porque, claro, en aquel momento supongo que para una producción de este tipo que intentaba imitar los patrones de las grandes producciones de Hollywood, aunque, bueno, King Cobra sería una buena opción. De todos modos, Águilas de Acero tampoco pensemos que era un truño, que era una película que en su momento aspiraba a copar los primeros puestos de las taquillas. Hombre, yo he estado indagando por internet y debió recaudar bastante. Sí. La tercera parte no te sé decir, pero vamos, Águilas de Acero, la original, fue una película que obtuvo un digno puesto en las recaudaciones. Bueno, pues recordando esta película, vamos a escuchar a los King Cobra. I'm like, find the devil, you can never tell. Iron Eagle, Never Say Die. Y ahí estaban los King Cobra, el grupo de ese fantástico batería que es Carmine Appice, recordando el Águilas de Acero. Y Marcelo, seguimos el Rock Tubernio con otra película. Pues ahora vamos a una película... Se te ha ido el santo al cielo. Ahora vamos a una película de Martin Scorsese. Muy bien. No, estaba pensando que el disco en el que está esta canción es un disco también creado de sí para otras películas como The Fighter, con Mark Wahlberg y Christian Bale, pero vamos a escuchar I'm Shipping Up to Boston, la canción de los Dropkick Murphys. Ahí está, ahí está. Que aparece en una escena, pues, una escena representativa de la película Infiltrados, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson, y que a partir de ahí ha construido su propia leyenda cinematográfica, porque es una canción que aparece en otras muchas películas y que desde luego es definitoria de lo que es el estilo, la música y la bravura de esta banda de Boston llamada Dropkick Murphys. Pues ahí van los Dropkick Murphys. Usando metraje de la película de 1971, Johnny cogió su fusil, Metallica creó una obra maestra de 7 minutos y 24 segundos que supera con mucho a la película original. Las imágenes resultan ahora completamente familiares para cualquiera que siga el rock duro. Un soldado pierde los brazos, las piernas, la vista, el oído y la voz. Lo interesante es que si no has visto el vídeo, resulta prácticamente imposible comprender de qué está hablando One, la canción. Sin embargo, una vez has visto el vídeo, no parece que la canción pueda estar hablando de ninguna otra cosa. Thank you.

Bueno, pues haz como Johnny, coge tu fusil. El texto que ha leído Miguel antes de escuchar la canción One de Metallica pertenece al libro Fargo Rock City de Chuck Klosterman, un libro guía de este programa. Un amigo nuestro. Exactamente, que hemos traído aquí en otras ocasiones. Y ahora vamos a referirnos a la fructífera relación que desde hace muchos años y manifestada sobre todo en la década de los 80, unió al director fundamental Walter Hill. Para los que no lo conozcáis, Walter Hill es tan bueno como Brian De Palma. y al músico norteamericano, al guitarrista Ray Cooder. Fueron muchas las bandas sonoras. La que traemos hoy aquí es la de la película Crossroads, cruce de caminos, en la que pues Ray Cooder ponía su guitarra al servicio de Walter Hill, centrándose en el blues del pantano, el blues viejo y en todos sus antepasados que se pueden escuchar en cada rasgueo y en cada punteo de las canciones que suenan en esta película. Vamos a escuchar una canción de esta banda sonora que está incluida en un recopilatorio de lo mejor de Ray Cooder, un recopilatorio que por cierto compiló su hijo, Joaquín, y que se titula Feeling Bad Blues. Thank you. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Estás escuchando el Rock Tubernio de Radio Topo. Y después de dejarnos mecer por la música de Ray Cooder, la música que hizo el guitarrista para las bandas sonoras de Walter Hill, vámonos para escuchar ahora la banda sonora de Watchmen. Watchmen, una película extraña y distópica de superhéroes que lo parecen pero no lo son, que hizo Zack Snyder en el año 2009 y que contaba en su banda sonora con varias referencias dilanianas, como ese Los tiempos están cambiando, que suponía pues el inicio de la película, la introducción a todo lo que íbamos a presenciar después, y que se cerraba con los títulos de créditos finales con la banda My Chemical Romance versioneando Desolation Row. Vamos a escuchar no la canción que aparecía en la banda sonora, sino una versión en directo que se publicó no hace mucho tiempo en un disco conmemorativo de Amnistía Internacional dedicado a Bob Dylan. It's called Desolation Row. Pedazo de tema, este que nos ha puesto el compañero Marcelo, me ha gustado mucho, la verdad, sí. Sí, la verdad es que lo dan todo en esta canción. Bueno, pues la película de la que vamos a hablar a continuación es Barrio, esa película del año 1998 de Fernando León de Aranoa, que tenía una banda sonora, la verdad que muy ecléctica, en la que mezclaban un poco el rock, la salsa, el rap o incluso el flamenco, eso sí, todo con un ritmo muy urbano, muy callejero, como la película. Ahí estaba pues Amparanoia, estaba Mano Negra, Hechos contra el Decoro, estaba Siete en otras, Siete Colores. Y sí, sí. Y estaba el grupo que va a sonar a continuación, que es Extremoduro, con una canción que yo creo que le va como anillo al dedo a esta película, y es mi canción favorita de los Extremoduro, uno de sus grandes hits. Esto es Jesucristo García. Pues ahí estaba Extremoduro con su Jesucristo García, canción que pertenece a la banda sonora de Barrio. La verdad que el Robin Iniesta estuvo absolutamente brillante en la letra de esta canción. Vomité mi alma en cada verso que te di. Impresionante. ¿Con qué continuamos, compañero? Bueno, pues continuamos con un tipo que si también estuvo brillante en un momento de su carrera fue haciendo esta película llamada Get Shorty, aquí en España, Cómo conquistar Hollywood, película del año 95, uno de mis filmes favoritos. Cualquiera que haya hablado de cine conmigo, de películas, sabrá que esta es una de mis películas recurrentes. En algún momento le habré sacado el tema este de Get Shorty. Vamos a escuchar su banda sonora porque contiene un buen puñado de canciones que están ahí entre el funk, el soul, canciones muy ácidas con algunos toques rock, interpretadas por US3, por John Lurie o por ejemplo Morphine. Vamos a escuchar un extracto de esta banda sonora, el tema titulado Chili at Airport, Part 1. Un momento en el que los que hayáis visto la película pues recordaréis a John Travolta yendo al aeropuerto buscando una caja de seguridad y cerciorándose primero de que los agentes del FBI no están acechando en las inmediaciones. El caso es que estaban acechando en las inmediaciones. Get Shorty, una película con René Russo, John Travolta, Jim Hackman y Danny DeVito que no os podéis perder. El artista era John Lurie, el saxofonista, haciendo este Chili at Airport. Y ahora vamos con una película de uno de mis directores favoritos. Barry Sonnenfeld lo es, también lo es Richard Linklater. Vamos a escuchar una canción perteneciente a la banda sonora de la película que aquí se tituló Escuela de Rock. Efectivamente, una película protagonizada por Jack Black del año 2003. En la banda sonora aparecían canciones de grupos fantásticos como AC/DC, Black Sabbath, Metallica, Deep Purple, Ramones o Los Who. Pero la canción que hemos elegido pertenece a los Led Zeppelin. Es la que abría su álbum del año 1970, The Immigrant Song. Y van los Led Zeppelin ya encarando la recta final del Rocktubernio de hoy. Una película, Miguel, en la que, por cierto, si le tenemos que echar en cara algo, únicamente es el doblaje en español, porque lo cierto es que era muy divertida, pero el tipo que doblaba Jack Black, que yo creo que era canta en El Canto del Loco, hizo madre un trabajo que madre se puede mía calificar de todo menos de aceptable. Madre mía, ese tío no da una, ¿eh? Bueno, vamos a... Ni siquiera doblando, bueno, en fin. Bueno, vamos a pasar a estos grandes. Mira, de ese detalle no me acordaba, es verdad, pero sí, me estoy acordando del doblaje, madre mía. Bueno, Led Zeppelin lo cura todo. Pues ahí van los Led Zeppelin. Pues ahí estaban los Led Zeppelin, que aparecían en la banda sonora de Escuela de Rock. Y esto ya va finalizando. Ahora mi compañero presentará la última canción. Y yo ya me despido hasta dentro de dos miércoles, porque el miércoles que viene es la 5 marzada. Y nosotros nos iremos de farra y no haremos programa. Que no estamos para hacer programas en días como este. ¿Verdad? Es, compañero. Pues eso, os dejo ya con mi compañero para que presente la última canción relacionada con la última película. Espero que os haya gustado este especial cine, rock, bandas sonoras. Y ahí os dejo con Marcelo. Me parece que es Juno, ¿no? La película. Sí, vamos a escuchar a la banda sonora de Juno, porque efectivamente, como comentaba Miguel, el miércoles que viene es la 5 marzada y mañana jueves lardero. Muy bien, muy bien. Y nos despedimos con una canción del grupo británico Mott the Hoople, el All Young Dudes, uno de sus temas más conocidos, una canción compuesta por David Bowie que ocupaba un lugar significativo en esta película, protagonizada por Ellen Page, una chica resabiada, divertida y muy inteligente, que quedaba embarazada y que se sobreponía a sus miedos y a sus circunstancias con mucha música de por medio y con mucha voluntad. Y nos despedimos efectivamente hasta dentro de dos semanas. Os dejamos con Mott the Hoople y nos escuchamos, amigos. In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. Stones, we never got it off on that revolution stuff. What a drag, too many snacks. Now I drunk a lot of wine and I'm feeling fine.